Hola a todos. No digo nada y lo digo todo. Por favor, reflexionad. La jornada de reflexión está para reflexionar. Sí, hay que reflexionar, sí, sí. Mañana será otro día. Y reflexionaremos más. Sí. ¿Cómo salir de este bucle electoral? ¿Reflexionando, Rafa? No, sí, lo tengo claro. Es todo muy complejo. Bueno, mañana sea como sea, con tranquilidad, corazón y cabeza, saquemos las cosas adelante. Como sea adelante, sacaremos este magnífico programa que tenemos hoy. Sí, mira. Soy la láquesis de la radio. Voilà. ¿Sabes que en Hércules había tres que eran, sí, Cloto, sí, láquesis, sí, y otra? Pues soy la láquesis. ¡Sube la música, Edu! Eduardo Carbonell de los estudios Evil Sound en la parte técnica de La Noche Paradigmática. Y Teresa Camarena en la copresentación. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Reflexionando también, sí. Total, es una noche que somos todos en la escultura de Rodin, ¿no? Estamos ahí con el puño en la frente, para adelante y para atrás. Sí. Teresa, hoy el programa se lo vamos a dedicar musicalmente al compositor murciano Roque Baños. Sí. Algo nos suena, ¿no, Roque? Hombre, de algún Mosma, de alguna cosilla. El Mosma, el Festival de Música de Cine de Málaga. Sí, sí, con el coro Cid Jazz hemos hecho muchísimos conciertos de este eminente compositor. A mí la verdad es que no le conocía directamente hasta que lo empecé a trabajar con el coro Cid Jazz. No sabía identificar que era de Roque Baños y la verdad es que me parece un músico excepcional. Tú que tienes más conocimientos, ¿qué te parece Roque Baños como compositor? No, a mí me parece impresionante. Además, nada más comenzamos con el Ave María de A la Triste, que es muy importante, por ejemplo, para el coro Cid Jazz en los conciertos. Dicen que su himno no declarado, sí, sí, sí. Luego también tenemos canciones de la película Ocho Apellidos Catalanes, sí. Un tema de rap sinfónico, que es un género que me parece interesantísimo y que él lo ha trabajado. Y terminaremos pues con las últimas películas que él ha estado musicando, que son El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam, ¿sí?, y El corazón del mar, la peli esta de Chris Hemsworth, que es como el Capitán Ahab. ¿La has visto? No, pero tengo que verla, sí, sí. Peliculón, peliculón. Teresa, ¿qué nos trae el programa de hoy? Pues mira, vamos a hacerle una entrevista a Ricardo García Benavente. Hombre, Ricardo, un compañero estupendo. Arqueólogo. Madre mía. Vamos, va a ser necesaria esta entrevista, sí. Totalmente, sí. Luego en el aula de debate con Javier Ruiz, jeje, vamos a hablar del framing. Esta gente, de verdad, la semana... ¿Por qué sí, tanto nombre raro? Estas cosas de el framing con Spanglish. Framing es que me suena a coger un helado y echarle cosas por encima, ¿sabes? Framing. Sí, como lo de topping, pues. Exactamente. Algo así, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues vamos a ir con el Instituto Ouroboros, uh-huh, que ya digo perfectamente dicho, delicioso. Y vamos a hablar de los medios de comunicación. ¡Qué bueno! Después, pues bueno, la nueva sección, o como dicen ellos, programa o programming, ya no lo tengo claro, la noche de los eSports. Hombre, con Epitor y Junco y Rafa, ¿no? Sí, jo. Sí. Actualité universitaire con Cristina Macho. Que no nos falte, que no nos falte. No. Filosofía hablada. Hombre, con... sí, no. Pues, no digamos que no es filosofía no hablada, sé. Porque ¿qué collejón tiene? No, hombre, tampoco tanto. Va a hablar de Orson. ¿Orson qué más, Rafa? Ah, Orson Welles, el director de cine. Fue un pionero del séptimo arte. Hilando con las bandas sonoras. Hombre, y todo. El de filosofía hablada. Soy la láquesis de la radio, recuérdalo. Después vamos a la canción Transparente. Sí, y finalmente... Con Santos Macho y finalmente... La agenda cultural. Joder, Teresa, qué bien hacemos. Con Eduardo Carbonell en la producción y Teresa Camarena en la coproducción, Rafael Macho al frente de este barco, comenzamos. Thank you. Y seguimos aquí en la noche paradigmática, una semana más. Que una semana menos también, sí, sí. Teresa, ¿estás reflexionando? Estoy reflexionando muchísimo. ¿Qué jornada de reflexión nos espera? Es una jornada interesante como poco, Rafa. Y esta semana, con todo lo que ha habido esta semana, ¿eh? Es que no podemos. Madre mía, no podemos. ¿Qué más podía cosas pasar? No, yo no. Cuando vi el OVNI aterrizando en mitad de la Gran Vía de Madrid, dije, ya han llegado. Claro, es que están aquí. Porque eso es verdad histórica. Sí. Verdad histórica como la que investigan los arqueólogos. ¿Te has fijado cómo he hilado de fino? ¡Bimba! Sí, esta semana tenemos en nuestro espacio de entrevista a un amigo, a un buen compañero, que le conocimos a través de la música, interpretando entre otras músicas las que estamos escuchando en el programa de hoy, dedicado a la figura de Roque Baños. Uh-huh. Queremos saludar a Ricardo García Benavente. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas. Hola, Rafa. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Ricardo. Muy bien. Tú y yo nos conocemos del mundo coral, del mundo musical, pero claro, cuando descubrí tu profesión, tu popularidad en mí aumentó muchísimo, porque tú eres arqueólogo, ¿no, Ricardo? Sí, yo soy arqueólogo. Aquí en nuestro programa tenemos ya experiencia con algunos Ricardos, con algunos arqueólogos y arqueólogas. Con Ricardo me imagino Ricardo que también, todavía, pero... Porque nuestra compañera Adelina Cano del Instituto Uroboros es arqueóloga también, pero Ricardo, lo que te hace ti un arqueólogo único es que eres un arqueólogo autónomo. Sí, bueno, no soy único, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la figura de arqueólogo que tenemos comúnmente en el diario común, digamos, es pues más bien el arqueólogo profesor, investigador, el mundo de la película, del cine, el Indiana Jones, etcétera, ¿no? ¿Es verdad eso de que cuando os graduáis os dan el sombrero y el látigo y lo tenéis que tener al lado del título? Yo tengo colocado aquí de la pared junto a mi título de licenciado el sombrero y el látigo y la pistola, claro. Necesario. Pero es verdad que hay un diario común, que es ese del arqueólogo, pero luego está el arqueólogo profesional que responde a lo que es la necesidad de la evolución de la legislación en cuanto a protección del patrimonio histórico. Uh-huh. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Pues mira, las leyes han ido evolucionando de una ley a nivel nacional, digamos más genéricas, a unas leyes regionales, incluso municipales. Ya el último pegó aprobado en Córdoba, el vigente, contempla actuaciones que antes no se contemplaban, de manera que ahora mismo para realizar una actividad en la que requiera un movimiento de tierras o una modificación de un edificio con cierta antigüedad, pues requiere la licencia, requiere, a la hora de tramitarla, se solicita un informe a la Oficina de Arqueología, y la Oficina de Arqueología, según la carta de riesgo y según la normativa, pues establecen las cautelas. O sea, digamos que los arqueólogos, en el caso que pasó la semana esta de octubre, en la que se cayó un muro histórico de Córdoba, habría arqueólogos como sí. Tú que estarían evaluando la posible reconstrucción o la construcción en el mismo entorno, ¿no? Sí, algo he leído y sí, se estaba planteando, primero evaluando qué es lo que se había caído exactamente, porque uh-huh. No todas las murallas son romanas, aunque originalmente puede ser romana, pero hay muchas partes, muchas reformas, y evaluando exactamente los daños, y luego pues supongo que junto con un equipo de restauradores y arquitectos la reconstrucción de lo que se había perdido, lógicamente. Muy interesante. Y bueno, ¿y por qué piensas que la gente tiene esa idea de Indiana Jones tan metida en la figura de arqueólogo? Bueno, porque es un trabajo que como profesional es totalmente nuevo, ¿no? Hace unos años para acá prácticamente. Hasta ahora el arqueólogo, a la arqueología se han dedicado las personas que tenían recursos, afición, cultura y cierta admiración por el mundo antiguo o por el coleccionismo. Los principales arqueólogos o los más antiguos han sido principalmente coleccionistas, ¿no? Uh-huh. Que con ciertos recursos han ido dedicándose a eso. Bueno, se puede mirar desde otro punto de vista, también se puede decir que es saqueo, uh-huh. histórico. Ahora hace poco he leído que se han encontrado del barco que se transportaban ciertas piezas arqueológicas de griegas, que un embajador inglés pues estaba de acuerdo con el gobernador turco, se iba a llevar a Inglaterra, etcétera. Esa imagen, digamos, de arqueólogo ha ido evolucionando. Sí. Y bueno, hasta digamos Indiana Jones, el más representativo uh-huh. del mundo, en el mundo del cine, al mundo académico. El mundo académico ha sido el que, a base de investigaciones, digamos, los fondos, digamos, los mecenas se han ido reduciendo en ese sentido y se ha ido derivando al comercio negro, el mercado negro, que es el más importante, después tengo entendido, después del mercado negro de las armas. Madre el mía. De arqueología y arte y obras de arte es el más, sí, sí, el más importante. Y sin embargo, bueno, quien ha querido hacer las cosas bien por medio de la investigación, pues se están becando investigaciones. Con respecto a lo que estabas... De que se puede... ¿Perdón? Sí, sí, disculpa. Que se puede hacer la arqueología básicamente se ha hecho desde el mundo desde el punto de vista académico. Pero claro, como he comentado antes, la evolución ha hecho que las normativas han evolucionado de manera que se pueda proteger el patrimonio histórico arqueológico más allá de investigaciones puntuales. Uh-huh. De manera que, sobre todo a medida que se ha ido construyendo más, lo que se vaya encontrando no quede a la elección del promotor, del constructor, que diga, ah, pues esto lo cojo y hago con él lo que quiera o no, sino que se ha buscado la protección de algo esta manera. Protegido, sí, uh-huh. Claro. Como comentaba antes, por medio de unos planes generales de dotación urbanística, los que se hacen una carta de riesgo, se establecen unas cautelas, unas previsiones de riesgo, y se dictamina porque se hagan junto con la licencia una actividad preventiva, normalmente, que primero está regulada por la Junta de Andalucía, por normativa, por decretos regionales, en este caso también regulada por el Reglamento de la Ciudad Arqueológica, que se autoriza, pero realmente quien hace posible que el casco urbano, donde tiene vigencia un plan general de ordenación urbanística, se pueda regular, se pueda tener realmente control de quién mueve tierra y cómo lo hace. Sí. Por medio de eso, de la normativa municipal. Luego están casos en los que yo me he especializado, que son sobre todo trabajos relativos a parque eólico, energías renovables, uh-huh. Canteras, líneas eléctricas, que no entran dentro de un PEGOM, sino que están sujetas a lo que se llama una autorización ambiental unificada, es decir, cuando se va a actuar de vamos a poner un parque eólico, se va a hacer un parque eólico, eso se regula por medio de organismos regionales que nacionales, pero que en cualquier caso conllevan una actuación medioambiental y dentro de la actuación medioambiental se contempla la protección o la actuación arqueológica, ¿no? Muy entonces necesario. Pues las compañías se ponen en contacto con un profesional, que ahí es donde entro yo, ni tengo látigo ni tengo sombrero, pero estoy haciendo una función que es necesaria, claro, en la sociedad actual y que irá evolucionando para mejor, porque no es que estemos muy bien, pero vamos, por lo menos existimos, ¿no? Como profesionales libres, como autónomos. Ricardo, una pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los proyectos que en el que más te has desarrollado o que más destacarías dentro de tu profesión? Pues la pregunta es muy interesante porque claro, cuando uno trabaja profesionalmente en un mundo tan interesante como la arqueología, se ven las cosas de forma distinta. Es decir, no, ya no es tanto la ilusión del universitario o el que acaba de terminar la carrera, empieza a trabajar, como nos pasa a todos los arqueólogos profesionales, en el mundo de la arqueología y vas con una ilusión, unos nervios, una cosa distinta, porque fundamentalmente eres arqueólogo, ¿no? Pero cuando ya te enfrentas a problemas mucho más cotidianos y a dificultades muchísimas de una profesión que no existe como tal, y que se está creando, digamos, uh-huh. Pues entonces ya esa ilusión se pierde un poco. Pero es verdad que, bueno, siempre toda la intervención arqueológica da cierta alegría, ¿no? Aparte de los sinsabores, ¿no? Bueno, pero alguna que nos puedas destacar. Que digas, oye, bueno, pues esta mira, que vienes tú. O bueno, o no puedes por algún tipo de compromiso contractual. No. Te voy a contar. O sea, quizás la que más ilusión me haya hecho, porque además fue mi primera dirección. Yo había intervenido en varias actividades arqueológicas, pero mi primera dirección, como tal, fue una codirección, dirigí con otra compañera, porque yo tenía menos experiencia. Y la Junta de Andalucía, lógicamente, pues el inspector dictaminó que mejor que con otro arqueólogo, porque no podemos dirigir una intervención arqueológica si no demostramos una experiencia, es decir, no somos una profesión cualquiera, ¿no? Claro. Un abogado a lo mejor sí. Termina su carrera y ya puede ejercer de abogado, nosotros no. Tenemos que demostrar que tenemos experiencia, ¿no? En este caso fue una codirección y fue en el Colegio de Abogados de Córdoba, cuando se hizo la nueva sede de la Academia de Morería. Sí. Y pues encontramos algo que ya se sospechaba, porque unos meses antes había publicado don Carlos Márquez, de profesor de arqueología, un libro de investigación de pieza arquitectónica en el que indicaba que él creía, por esa investigación, que había un gran edificio en la parte céntrica de Córdoba, distinto del foro colonial, que a él llamó el Forum Adjectum, junto al foro colonial, y que era un edificio monumental. En efecto, nosotros encontramos piezas y estructuras relativas a un gran edificio que identificamos con ese Forum Adjectum. Y bueno, si tú vas al Colegio de Abogados de Córdoba, pides permiso, que no, no hay problema ninguno. Tenemos contacto con el Colegio de Abogados. Sí, se lo diremos a nuestros contactos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues allí podéis ir, conforme bajáis al sótano, ya veis en la escalera algunas piezas. Tenía un pequeño rodapié de mármol de 1.5 metros de largo aproximadamente, uh-huh. Y tenía algunas piezas más, y en el mismo sótano, nada más bajar la escalera, te encuentras frente una parte, un tambor de columna incompleto de mármol blanco de Carrara, que forma parte de ese gran edificio monumental que sospechamos que era un templo dedicado a Vivo Augusto, a Augusto Dignificado. Qué bueno. Pues Ricardo, muchísimas gracias por habernos concedido tu tiempo. Que esperamos que la arqueología siga adelante y prosperando, sí. Y que tú nos sigas descubriendo, vamos, grandes partes del patrimonio de Córdoba, y que des permiso para que la gente construya en plan legal y civilizado, ¿eh? Claro, y sin cargarse cosas. Que tienen, yo, que ser protegidas. Mi función es hacer posible que se conserve el patrimonio, que se exponga, que se investigue, que se documente, pero a la vez que se construya, ¿no? Ese es mi trabajo actualmente. Encontrar un equilibrio, ¿no? Claro, conservando el patrimonio, pero que se pueda construir, se pueda hacer cosas, ¿no? Para claro que sí. Pues nada, Ricardo García Benavente, arqueólogo, autónomo, experto en patrimonio y tenor estupendo. Ricardo, nos vemos en un ensayo, cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias, Rafael. Venga, hasta adiós. Luego. Bueno, las tabulaciones, la vida, los jeje, todo esto, muchísimo más. Los dilemas los encontramos aquí con Javi Ruiz en el aula de debate. Wow. Bienvenido, Javi. Muchas gracias por tenerme otra vez aquí con vosotros. Sí, pero he hecho en falta como algo más, como una voz. ¡Soltadme! ¡Soltadme! Pero, ¿Rafa? ¿Dónde estás, Rafa? ¡Soltadme! ¿Pero quién te ha secuestrado? ¡Epitor! ¡Has ido a Epitor! ¡Soltadme! Un momento, tengo que ir a por él. Un segundísimo de nada. Por favor, Epi, esta forma de persuadir. ¡Quítalo! Ya estoy aquí. Hola, hola. Uf. Ay, espera, que se me ha contracturado la rodilla. Ay, qué daño. Esto es verdad, ¿eh? Vale. ¿Estamos bien? Sí, bueno. Bueno, otra vez bienvenido, Javi, al aula de debate. ¿Qué nos traes esta semana? Pues venía a hablar un poco de un término muy bonito, o sea, que sé que estáis ahora mismo a tope con los conceptos. Sí, sí, estamos puestos. ¿Cómo se ha picado con los de los deportes electrónicos aquí? ¿Has visto? Con los ganqueos y compañía. A ver, ¿qué término nos traes hoy, Javi? El framing. Framing. Todo el mundo, framing. De verdad, ¿qué patadas le pegan al inglés? ¿Qué patadas le pegan al castellano? Los idiomas no son jiu-jitsu, ¿vale? O sea, ¿cómo que no? A ver, el framing. ¿Qué es el framing? ¿Qué el es? Framing. ¿Qué? El framing. Es que de verdad. ¿Qué me pasa aquí? ¿Engañing? ¿Engañing? Pues un pelín. ¿No puede ser? Epitor, vuelve a atarme, por favor. Pero más fuerte ahora, que no me llegue el aire, ¿vale? Ay. Va, cuenta. Pues uno de los términos que además se puso muy de moda gracias a George Lakoff en su libro No pienses en un elefante. Wow. ¿Sale en ese libro el framing? Ah, es sí. El tema de ese libro. Sí, sí, algo de eso era. Sí. Un libro muy chulo. Ah, pues apuntado a la lista. ¿Puedo hacer la reseña? Por favor. Es que entre las actividades que hacen Hora de Debate hay una muy buena que ha tenido una acogida y un seguimiento excepcional, que es un club de lectura. Que era un club de lectura que en su primera y casi última edición tuvo... Tuvo como protagonista el libro de George Lakoff, No pienses en el elefante, que es un análisis. ¿Él es qué? ¿Sociólogo o periodista o qué era? Él es... ¿O asesor político o algo así? Él ha sido asesor político, pero sobre todo es lingüista. Lingüista. Que era un tío que analizaba cómo, a través del de cómo los conservadores y los progresistas se expresaban, qué términos suelen ser más usados por unos y por otros, y por tanto cómo sus pensamientos, su psicología se organizaba. Como que básicamente lo que hace que un conservador se motive es el miedo a lo desconocido y eso le tenga que tener una posición muy protectora, muy de la autoridad, mientras que uno que es más progresista suele estar más asociado a la libertad de acción y a entender que el mundo es cambiante. Vale, pues apuntado. Por ahí, ¿no? Sí, absolutamente. Apuntado el libro, ¿eh? Súper cortito. No te lo puedes tomar a ciencia exacta, pero digamos que es como muy consecuente. Sí. Es como que todo lo que me están explicando tiene sentido. Es está coherente. Bien argumentado. Un librazo. Viene con muy buena recomendación de Javi. Muy adecuado. Y uno de los términos principales con el que trabaja es con el framing, con la creación de marcos conceptuales. ¿Con esto qué es lo que quiere decir o con esto qué es lo que quiere hacer? Él viene a analizar, como me ha explicado Rafa, el por qué hay gente que por mucho que tú le muestres evidencias, por mucho que tú intentes razonar con esas personas, no llegan a entenderte nunca y siguen teniendo su opinión, por mucho que haya un gran razonamiento y por mucho que le hayas traído grandes evidencias. Sí. Y lo que viene a explicar es que la... No, favor, es que, no, tú imagínate ese grupo de WhatsApp, WhatsApp, ahí está, ese caso de hay una persona que tiene un argumento muy en contra de los inmigrantes. Sí. Típico argumento de los inmigrantes roban y cosas de ese yo tipo. No soy, pero... Y tú le estás poniendo un artículo, otro, que le desmonta el argumento enseguida. Pero da igual. Esa persona no entra en razón. ¿Eh? No. Esa gente a la que le demuestras que su argumento contra los inmigrantes no tiene ningún sentido y aún así no te escucha. Siguen. Esa gente de los grupos de WhatsApp, eso sería el framing, ¿no, Javi? Bueno, esa es la consecuencia del framing, que al final no se cambia de opinión. Porque el framing lo que viene a ser es que pensamos dentro de un marco concreto, ya sea del lenguaje como de los conceptos con los que utilizamos. Entonces, todo lo que se salga de ese marco no puede ser entendido y no puede ser explicado. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso de la inmigración, si dentro de tu marco funciona que la gente viene porque... quiere robarte porque no funciona de otra manera, es muy difícil que tú, intentando traer un argumento de mira cómo no nos roban, puedas convencerle. Porque dentro de su marco conceptual, de las palabras que utiliza, de cómo se refiere a los inmigrantes incluso, es muy difícil que entre a comprender ese tipo de cuestiones. Ah, claro. Entonces, un punto clave del pensamiento crítico en muchas ocasiones es intentar pensar dentro de qué marcos pensamos nosotros. Claro, porque cada uno tenemos nuestros propios marcos, nuestro propio sistema cerrado, ¿no? Efectivamente. Solo que alguna gente más que otra, eso está claro. Eso parece. Y muchos de los planteamientos que da Lakoff en este libro es de cómo enfrentarnos a esto. Ah, pues... Porque al final nos va a hacer falta en el día a día, en nuestro grupo de WhatsApp. Sí, al final vamos a recomendar el libro a más gente de la que yo pensaba. Claro que sí. Y un par de puntos clave que sí que me gustaría dejar por aquí, por lo menos... Son el tiempo. El tiempo. El tiempo. porque además viene, ya me voy a poner aquí lo que le gusta a mi Rafa, con el Schopenhauer. ¡Uf! ¡Schopenhauer! ¡Calla, ladrón, calla! Que claro, que atribuye a que no aceptemos esto por una cuestión de ego. O sea, al final nos gusta tener la razón. Sí, puede ser. ¿Qué sucede en un momento concreto en el que estamos discutiendo y hemos conseguido vencer argumentalmente a alguien? No te va a dar la razón, aunque sepa que puede ser así, porque hay un ego por encima. Entonces, lo que viene a plantear la COF aquí es que no hagamos sangre. Hemos sacado todo nuestro material argumentativo, hemos conseguido mostrar evidencias, hemos construido un argumento. No vamos a poner, pero es que tienes que creer, pero es que esto tiene que funcionar, pero es que tal. Simplemente vamos a dejar tiempo porque puede que luego, en su casa, antes de dormir, se dé cuenta de que efectivamente no tenía razón. Y luego, sin decírtelo porque no va a dejar caer su ego, acabe cambiando de opinión. Sí, o que simplemente hay algunas personas o en determinadas opiniones que por más que lo intentes, no vas a conseguir nada y llega un punto en el que te estás sacrificando tú, claro, por nada y te estás cogiendo un enfado increíble cuando no va a llegar a ningún punto. Pero entonces, si no haces nada, el mensaje de esa persona intransigente permanece. Pero no digo que no hagas nada, digo que no hagas sangre. Sí, que la sangre no llega al río. Claro. Tú informas, pero ya no. Tú, por ejemplo, no te pondrías a darle respuestas sarcásticas a esa persona. Claro. O no me pondría delante de un grupo de mucha gente poner en evidencia que no tiene... Vamos a ver. Javi, ¿tienes espías en los grupos de WhatsApp que yo frecuento? Sí. La respuesta es sí. Ay, madre mía. Bueno, la vida, pues, la vida. Y una cosa, en el caso de los debates, claro, es un ejemplo paradigmático. De lo que sería el framing, porque quieras que no, el otro equipo el no va a haber nadie que te diga, tiene usted razón, compañero. En el caso de los debates, funciona para la mente de los jueces. Vale. Sucede un montón y hay equipos que son capaces de ganar debates, ¿cómo decirlo? Hay equipos que dentro de que su argumentación no es especialmente buena, como tienen un juego con el framing brillante, son capaces de calar dentro de la mente del juez. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el caso clasiquísimo que más estudia Lakoff en el libro y que ha estado utilizando Albert Rivera últimamente. A ver. Uy. Datillo. Uy. El término alivio financiero para hablar de bajada de impuestos. Claro. Puede que podamos discutir sobre si la bajada de impuestos está bien o mal, pero decir alivio financiero, estar en contra de un alivio, puf, cuesta mucho más trabajo decirle, cuesta mucho menos trabajo defender un alivio. Un alivio. Claro. ¿Veis lo que quiero decir? Utilizando las palabras adecuadas, o por ejemplo, con el tema de la prostitución pasa muchísimo. No es lo mismo hablar de decir prostituta que decir trabajadora sexual, ni es lo mismo decir proxeneta que decir sindicato del sexo, ni es lo mismo decir... ¿Veis por dónde voy? Claro. Depende de qué palabras utilicemos, va a ser mucho más fácil, o con gestación subrogada, también ha pasado muchísimo, el tema de vientre de alquiler o gestación subrogada. Depende de qué palabras utilicemos y qué palabras aceptemos que van a ser las que se utilicen en este debate, podemos tener mucho camino hecho. Claro. Claro, porque... ya viene implícito el significado y como la corriente que está tomando ese discurso, ¿no? Claro. O, por ejemplo, inmigrante y refugiado. Es otro de los temas que se han confundido muchísimo y que pueden hacer que funcionen diferente el tema del framing. Total. De acuerdo, Javi, pues al final todo esto no deja de ser combatir la neolengua, ¿no? Sí. Vale. Bueno, combatir la neolengua y combatir sobre todo con qué palabras jugamos en el juego. Porque al final estamos discutiendo y si las palabras que utilizamos no son neutrales. ¿Cuál dirías que es tu palabra favorita, Teresa? Mi palabra favorita... A ver, a mí me gusta mucho cómo suena cacahuete. Cacahuete. La verdad. Javi. Péndulo. ¡Buah! ¿Y tú, Rafa? No sé por qué se me viene a la mente sinécdoque. Sinécdoque. Es una figura retórica griega. Sí. Tuviésemos a alguien en la cabina de control con conocimientos en literatura que le dijese qué significa sinécdoque. Sinécdoque era algo, ¿verdad? Eso. Entran desde cabina y nos comentan qué es sinécdoque. Cogen el micrófono de nuestro compañero Eduardo y que nos... Que puede utilizar también Eduardo. Que Eduardo, si paso, quiere, también puede decir algo. Dice que no. Sí, ya, pero que me lo diga la filóloga, que ahora mismo no... la compañera de actualidad universitaria está dentro de lo que es la cabina de grabación y nos sería muy interesante que nos dijese que es... Sí, queremos a la filóloga. A ver. ¿Filólogo? Bien, va a entrar. Como el framing. Suena ahí el micrófono. Luchando contra la neolengua aquí a tope. Me encanta. Para todos ustedes, ¿no se la oye a la compañera? Hola, sí, ¿se me oye? Hola, sí. Cristina. Hola, ¿qué tal? Cristina. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es sinécdoque? Es una figura retórica que lo que hace es designar la designación de una cosa a otra. Por ejemplo, a mí no se me ocurre un ejemplo como tal. ¿Lo estás mirando en Google? Por ejemplo, el todo por la parte, una copa de vino. Podría ser eso, una así. Copa entendido como bebida alcohólica en o una... No, cuando dice la gente que me equivoco al revés, un vino, pues se refiere a una copa de vino. Tú no te tomas el vino como tal. Pues eso es tal vez un framing alcohólico. Sí. Gracias, Cristina. Devolvemos la conexión a Eduardo. Eduardo, coméntanos algo. Cuenta un chiste. Casi. José cerca. María va a entrar. No entra José María tampoco. Vale, pues... Bueno, pues... Ay. ¿Cómo seguimos estas cosas de framing, cacahuete y sinéctoque? Pues a través de nuestras redes sociales. Ajá. ¿Qué campo semántico ha planteado Teresa la leche? ¿Has visto? @ aula de debate en Instagram, Facebook y Twitter. Perfect, sir. So, see you next week. Okay. Have a great time. Adiós. Hasta luego, Javi, cuídate. Besitos. Adiós. Sobre el plomo, soy consciente de que el tiempo es oro y que hablarle de brevedad es como hablarle a Caperucita del Lobo. No confundas con monedas a mi cuerpo desnudo, aunque lleve la cruz a cuestas y la cara al desnudo. Por ahora he de parecer seguro hasta que las gotas de la tormenta no camuflen las que oxidan mi escudo. Es puro todo lo que late en mi interior desde el inicio. El final jamás será un problema si tienes principios. Pensar en la muerte es malgastar el tiempo, pues no recuerdo haber pensado en nada antes de mi nacimiento. Miento si digo que miento. No se muere el que se va, sino el que se olvida de su recuerdo. Aún lo recuerdo. Si pierdo el ánimo en mi guía, sé que mi gente es el aforo perfecto para esta sala vacía. Me bastó perder a quien tenía para comprender que no es lo mismo estar con quien quieras que estar con quien quieres. Y esperar para vivir al lado suya es ser el castillo de arena esperando a que la mar suba y lo destruya. Basta de pullas, un hombre sigue siendo hombre. Da igual la religión que tenga, su frontera y nombre. Y sé que vale el cielo, aunque hablarle al propio caos del orden vaya acorde a decirle a un sordo que estás ciego. ¿Qué nos pasa? Vivimos entre sombras y amenazas. No hay razas ni color, si dolor de quienes rechazan. Aquel que se desplaza con furor juzgando solo el interior es el primero al que se le cae la coraza. Cuando sopla el viento y ves el surco que ha dejado el tiempo dentro de tu cuerpo, ves que el daño no es tan mal ejemplo. Así que hasta el último aliento con tal de pasar página, pues solo dejarás huella en el barro que hagan tus lágrimas. No se muere el que se va, sino el que se olvida de su recuerdo. Aún lo recuerdo. Si pierdo el ánimo en mi guía, sé que mi gente es el aforo perfecto para esta sala vacía. Me bastó perder a quien tenía para comprender que no es lo mismo estar con quien quieras que estar con quien quieres. Y esperar para vivir al lado suya es ser el castillo de arena esperando a que la mar suba y lo destruya. Basta de de pullas. Un hombre sigue siendo hombre, da igual la religión que tenga, su frontera y nombre, y sé que vale el cielo. Aunque hablarle al propio caos del orden vaya acorde a decirle a un sordo que estás ciego, ¿qué nos pasa? Vivimos entre sombras y amenazas, no hay razas ni color, si dolor de quienes rechazan. Aquel que se desplaza con furor juzgando solo el interior es el primero al que se le cae la coraza. Cuando sopla el viento y ves el surco que ha dejado el tiempo dentro de tu cuerpo, ves que el daño no es tan mal ejemplo, así que hasta el último aliento con tal de pasar página, pues solo dejarás huella en el barro que hagan tus lágrimas. Bueno. Y otra semana más que viene el Instituto Uróboros con José María Martínez a la cabeza como presidente del mismo. ¿Qué tal, José María? Muy bien, muy bien. José María, ¿tú no dirías que la música de Michael Nyman es fragante? Sí. ¿Fragante como las flores? Incluso arbórea, diría. ¿O arbustea? Arbustea no. Arbórea. Arbórea, sí. Arbórea y fragante. Arbórea queda bien, arbustea queda como mustia, no mola. Arbórea y fragante como lo que nos traes hoy. Te he hecho un Mayra Gómez Kemp. Lo que nos traes hoy en tu sección del Instituto Uróboros, ¿verdad, José María? Efectivamente, qué bien hilado, ¿eh? Te lo he dicho, soy la láquesis de la radio, tío. Oh, Michael Nyman se está emocionando. Michael Nyman. ¡Oh my god! ¡That was so beautiful! Se le cae un lagrimón, de tanto elogio. Madre mía. Muy bien. Pues nada, pues perfecto. Esta semana. Tenemos una invitada fantástica que es Cristina Crusells, que es la responsable de Córdoba Garden Tours. Okay. Que es una empresa, una actividad empresarial que lleva poco tiempo andando, pero que es muy interesante. Uh-huh. Y queríamos que Cristina nos contara un poco pues en qué consiste y sobre todo los objetivos que persigue esta actividad. Pues ahí estamos. Cristina, bienvenida a Radio Paradigma y a la Noche Paradigmática. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cristina, cuéntanos, ¿a qué se dedica tu empresa? ¿Qué actividades hacéis? Bueno, mi empresa es una empresa que surgió. Bueno, eso fue una idea que tuve hace un par de años. Quería algo, un proyecto personal. Y la idea era unir dos de mis pasiones, que son la enseñanza y la jardinería. Entonces, bueno, pues surgió la idea, después empecé a darle forma y al final, bueno, pues ya bueno, vi que podía hacer tres. Empecé con dos tours, después empecé con uno, que es el Jardín de la Agricultura, después lo amplié a Victoria Duque de Rivas. Uh-huh. Después ya me hice Viana porque vi que a nivel turístico tenía que realizar un tour que fuera de gancho, vamos a decir. Y después ya me metí en el Real Jardín Botánico. Y bueno, esto quiero que vaya dirigido tanto al público, a los turistas de España como de fuera de España, y también a los cordobeses. Claro. Remarcar que el precio no es el mismo a un turista que a una persona de Córdoba. Los uh-huh. precios son distintos. Porque, bueno, me parece que, bueno, que como quiero, lo que quiero es acercar a la gente a la naturaleza, tampoco va a poner los precios, que una cosa es un sector y otra cosa es otro colectivo, ¿no? ¿Tú qué te dedicas profesionalmente a esto? ¿Cómo crees que es la cultura o la floricultura en Córdoba más allá de los patios? ¿Crees que hay un buen desarrollo aparte de esta característica única que tenemos aquí en la ciudad? ¿Qué te refieres, a flora? Claro, o sea, más no solamente a flora, entendido, no como el evento este de flores, sino, por ejemplo, hay mucha cultura de la flora asociada al patio andaluz o al patio cordobés. Sí. Pero fuera de eso, digamos que, ¿crees que hay una buena cultura en la ciudad de ese tipo de contenidos o que se puede desarrollar más? Hombre, yo creo que hay mucho mucha tendencia a naturaleza, pero de senderismo y de naturaleza, pero fuera de... Más silvestre, a lo mejor. Más de fuera de la ciudad, ¿no? En eso creo que, vamos, que hay muchísimas actividades. Y después, pero lo que digo a nivel ciudad, uh-huh. creo que la gente se va, pero no conoce sus propios parques, ni el nombre de los árboles, ni, no sé, los usos o la nomenclatura de los árboles, botánica, en fin, yo creo que que a nivel de patrimonio natural urbano, yo creo que muy, muy regular. Uh-huh. Saludamos también a Antonio Jesús Serrano Castro, secretario del Instituto Uróboros, que nos acompaña en esta sección. José María, no has dicho nada, ¿eh? No he dicho nada porque... ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? De verdad. Muchísimas gracias. Desapercibido. Discreto. Y lo ha hecho bien, ¿eh? Discreto como un ninja. Soy la escultura perdida de dentro del jardín, ahí quietecita. Qué bueno. Ha entrado cual ninja en el... Ni Michael Nyman se ha dado cuenta. ¡Uy, estás mal! No se ha dado cuenta ni Michael Nyman. Cristina, y has comentado en tu presentación que... unes dos pasiones, la enseñanza y lo que es la botánica o la jardinería. ¿La enseñanza por dónde te viene? ¿Eres profesora? Bueno, he sido monitora de jardinería varios años. Y bueno, y después la jardinería, porque he trabajado en vivero, he trabajado en venta, ¿no? De técnico comercial en vivero. Después he hecho mucha formación. En venta, incluso de jardinera, hace muchos años, pero estuve un tiempo trabajando de jardinera. Quiero decir que tengo un recorrido en jardinería y bueno, tengo mi conocimiento, ni más ni menos que otras personas que se dedican. Cristina es muy humilde, pero Cristina es miembro, según he podido ver, ¿no? De la Asociación Española de Arboricultura. Vale. En fin, pues, aparte ya de sus conocimientos que son amplios y... No, Cristina, sí, lo hay. Cristina, te está hablando una persona que le regalaron su suegra una planta de curry y no le aguantó una semana, ¿vale? Cristina, bueno, a mí la gente que sois capaces de manipular botánica y hacer que una planta se desarrolle, me parecéis héroes. Muchas gracias. Así lo digo. Y en tu experiencia, por ejemplo, ¿cuál digamos que sería la especie de flor o la planta que más te puede costar desarrollar en un cultivo o en una extensión? ¿La que más? Sí, esa flor que digas, esto es muy delicado, hay que mirarlo mucho. O... Hombre, las orquídeas son muy delicadas. Uh-huh. La orquídea siempre es una planta muy delicada y bueno, hay que tenerla en condiciones muy... Bueno, hay orquídeas aquí en la Sierra de Córdoba, la Sierra Morena, que se adapta perfectamente al medio, pero bueno, te estoy hablando de otro tipo de orquídea que necesitan estar en invernadero y necesitan... La orquídea, en principio me viene esa planta, ¿no? Planta de invernadero. Yo cuando me he acercado a la actividad que hacía Cristina, me parecía muy... mi formación, yo soy biólogo. Ah, y bueno, soy biólogo, pero soy biólogo de bota, y pelo. No, de... Es verdad que la botánica no es lo mío. A él se le muere el curry y a mí se me mueren los geranios. O sea, es muy, muy chungo, por cierto, paréntesis. Llevamos una semana muy buena, o sea, traemos nuestro héroe. Yo que pinto fatal, traemos el otro día a Rosa. Ajá. Y yo le digo que no, que en fin, que pinto horrible. Perfecto. Y ahora tú y yo, no, se nos mueren los geranios y traemos a Cristina. Bueno, yo puedo decir que yo soy peor todavía, para mí se me secan los castos, o sea que... ¡Oh, mamá! Podemos competir si queréis. En general, Cristina, ayúdanos. O sea... pero sí es verdad que valoraba mucho la actividad, como que hay muchas formas de acercarse a la ciudad de Córdoba. Córdoba te ofrece muchas cosas. Córdoba ofrece un patrimonio cultural e histórico enorme, bárbaro, único en el mundo, pero también ofrece otras muchas posibilidades desde el punto de vista de la cultura, no tanto de la ciudad en su arquitectura, en su historia, sino que el patrimonio natural de Córdoba. Yo creo que no se está haciendo justicia al patrimonio natural de Córdoba. O sea, sé que se está explotando, por ejemplo, los sotos de la Albolafia, se están haciendo paseos por allí y tal, pero la riqueza natural que justo en ese entorno tenemos en Córdoba, hay muy poco sitio en el mundo donde se pueda conjugar eso. Y al lado de eso está el jardín botánico que yo, hoy por hoy, no sé, pero el Jardín Botánico de Córdoba es un gran jardín botánico a nivel, no digo ya nacional, sino más allá. O sea, hay colecciones del Jardín Botánico de Córdoba, si me equivoco, Cristina, corrígeme, que son muy valiosas, ¿no? Sí, sí. Que estoy de acuerdo contigo. A mí me parece interesante de tu emprendimiento y de tu actitud, especialmente porque pones en valor todo lo que tiene que ver con esa riqueza también botánica y los jardines, los rincones, aparte de la historia. Porque es verdad, el otro día, es que me acuerdo cuando tú has dicho lo del tema de la albolafia, porque alguien en el autobús venía comentando y decía, esto había que limpiarlo, y prácticamente daba la impresión que lo que quería arrasarlo. O sea, vaya conocimiento que tenemos del entorno, ¿no? ¡Qué limpieza más! Más limpieza más. Entonces, conocer lo que tenemos, la riqueza que tenemos, y precisamente haciendo una visita turística que no es la típica y tópica, sino que adentra un poquito más en el conocimiento, sí. A mí me parece fascinante, ¿no? Aparte de la divulgación que haces de... Bueno, yo es que ya te digo, creo que de todas maneras, como ves el título de la publicidad, pone descubrir el patrimonio histórico de Córdoba a través de sus patios, parques y jardines. Yo he puesto el patrimonio histórico de Córdoba porque creo que tienes que poner un poquito de gancho también en las rutas, porque si tú pones patrimonio natural, aparte que una redundancia, claro, patrimonio natural en patios, parques y jardines, no sé, parece que es muy redundante. La gente quiere una mezcla entre patrimonio histórico, quiere un mix, sobre todo el turista, quiere un mix, quiere que le expliques cosas históricas, un poquito de... Pero no le, y, o sea, todo el rato de naturaleza, la gente se cansaría, creo. ¿Y qué reacciones sientes cuando la gente pasea? Porque, como tú dices, es el enganche, pero de pronto cuando lo ve, ¿qué reacción has visto tú en los turistas, en la gente que descubre la ciudad desde este punto de vista, de esta perspectiva, ¿no? Que... Bueno, yo en mi corta experiencia he de decir que los tours que he hecho, a ver, por ejemplo, Viana, el que más la gente le gusta, sobre todo a nivel turístico. El turista siempre me pide Viana. Botánico, de momento, que he tenido con grupos de Córdoba. Y en Viana, bueno, una mezcla de histórico y una mezcla de natural, de patrimonio natural. Una mezcla. Sí, se interesan por las plantas, pero... Si tú le explicas que resulta que el marqués de Viana, aquí se hacía las fotos, que el marqués de Viana era muy coqueto, el segundo marqués, eso a la gente, eso la gente pide también eso. Entonces tiene que hacer como un mix. Qué interesante. Sí, en Córdoba tenemos, en el entorno ya de la ciudad, evidentemente se te va a un enclave turístico y de importancia patrimonial e histórica, como por ejemplo el Palacio de Viana, algún sitio así, pues ya le está añadiendo ese plus que quizá incluso es el que busca a priori el visitante, ¿no?, de la ciudad. Pero para el cordobés, para la cordobesa, para la gente que vivimos aquí, no deja de ser muy interesante acercarse a la ciudad desde ese otro punto de vista, porque cuántas y tantas veces hemos hecho uso, hemos estado por allí, hemos tomado unas copas, incluso en el Mercado Victoria, uh-huh, allí en los jardines del Duque de Rivas, y no nos damos cuenta de dónde estamos y lo que tenemos a nuestro alrededor, porque bueno, estamos allí tomando unas copas. Pues si miramos a nuestro alrededor, ahí desde unos jingos maravillosos, hay una cantidad de arbolado muy interesante y muchas veces echar un poquito la vista, a veces arriba, a veces abajo, es decir, a veces mirando árboles que tenemos por encima de nosotros, otras veces los jardines que tenemos al lado de donde estamos pisando, podemos descubrir grandes, pequeñas maravillas que, bueno, que a todo el mundo entiendo que nos interesen lo mismo que a alguien que está más cercano o tiene más esa sensibilidad para que la naturaleza le suponga ese puntito de emoción y de tal, pero es, insisto, una forma de conocer la ciudad en la que vivimos mucho más interesante. Una pregunta, Cristina, ¿qué relación tiene eso, tiene tu empresa, con los patios de Córdoba? ¿Soléis hacer a lo mejor tours específicos en época de patios o en a lo mejor temporada más baja, que el patio sigue estando lustroso pero ya viene menos gente, o todavía no? Yo el tema de patio no lo he tocado todavía. Yo me focalicé en Viana porque allí hay un jardín histórico artístico nacional. Uh-huh. En el 83 se declaró el jardín de Viana Jardín Histórico Artístico Nacional. Entonces, claro, como yo estaba basándome en jardines, me llamó la atención por el jardín. Pero claro, después pensé, bueno, la gente que no va a ir por el jardín solo, entonces ya hago la ruta de los patios, que también es muy bonita. Pero yo el tema de patios todavía no lo he tocado. No, hombre, es muy interesante también, vende mucho Pero ¿sabes qué pasa? Que está muy trillado, o sea, pero también vende mucho, es verdad. Pero quisiera hacer algo distinto, que no vender patios como hacen todas las personas que están en los tours. Pero probablemente, pues, no sé, lo tengo que... Es un tema que lo estoy pensando y no lo sé. Ahora mismo no lo tengo. Y perdona, Cristina, la otra perspectiva que me gustaría que tocásemos, que ya la apuntaba Antonio Jesús antes. ¿Cómo está haciendo la aventura de mujer emprendedora que se lanza al abismo de una actividad empresarial ahí, yo sola, allí, mi empresa, tirando para adelante? ¿Sobrevives? Qué fácil no es, ¿no? Pues mira, la verdad es que te voy a decir una cosa. Es que yo no creo en... Lo siento, está aquí Antonio Jesús, que tiene su socio. Yo no creo en los socios, ni en las socias, no creo mucho. De hecho, está comprobado que, salvo casos excepcionales, que tienen los mismos valores y las mismas ambiciones, no funciona. En los socios funcionan más bien poco, las experiencias que hay, ¿eh? Yo lo que he oído en sí, que suponen un riesgo de enfadarse, no de es tal, fácil, claro, ¿no? ¿Cuántas veces he oído? Me he separado del socio, me he separado de las socias. Pero bueno, quitando eso, es que yo tampoco tenía a nadie en ese momento para hacer esto, pero vamos, que tampoco es una cosa que era un proyecto personal. Lo que pasa es que sí es verdad que yo intento hacer muchas colaboraciones y muchas redes, o sea que aunque yo trabaje ese mi proyecto, como la que monta una empresa de fotografía y fotógrafa, y hay miles de personas, muchas chicas y chicos y personas, bueno, hombres y mujeres, que están con su negocio solos, ¿no? Pero después creo mucha red, y entonces bueno, eso te hace sentirte a la hora de arropada, ¿no? Pero Fundación Mujeres está ahí atrás, empresas de marketing que me han hecho la página de web, como Papiro, Aboco, en fin. Después, bueno, amiga, la mujer de aquí, de Antonio Jesús, ella es autónoma como yo, pasa que bueno, ella está con su hermano, pero ella es autónoma. Un saludo para Araceli, que nos está oyendo seguro. ¡Viva Araceli! Besitos, Araceli. Oh, Eduardo, nos pones luego un algo, ¿sabes? Michael Nyman, otra sube vez. Sube a Michael Nyman. Otra ejemplo. Vez Michael Nyman, se le ha quedado un lagrimón. Pero por favor, más romántico todavía. Ahí, ahí. Silencio, meto. Araceli, esto es para ti. Yo quiero recordar la palabra de hashtag besitos. Hashtag besitos. Entonces, Cristina, digamos que has contado con apoyo tanto de empresas como de entidades públicas o privadas en... Sí, sí. No, y después están las ayudas del INDEC, del Instituto Municipal de Desarrollo Económico, que, bueno, lo he solicitado, bueno, como se dice, solicité la ayuda. Y, bueno, y después te digo, después tú te creas tu propia red de apoyo. Es que el otro día estuve en Fundación Mujeres. Ayer hubo un encuentro de emprendedora y empresaria en Fundación Cajasol. Y bueno, estuve yo, bueno, casualmente, ¿no? Me dijeron que me pusiera yo en la mesa para explicar mi experiencia. Bueno, ¡qué bueno! Nos tocó a dos, Cosmética Pedroche y Córdoba Garden Tours. Entonces, lo que decía todo el mundo es eso, que no hay que tener miedo a montarte tu propio negocio, porque después tú tienes tu red social y tu red de apoyo, ¿no? No sé. Yo explico mi experiencia. Ahora, ¿hay veces que te sientes sola? Pues sí, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones importantes. Pero bueno, eso es parte del precio que hay que pagar, pero bien, bien. Pues sí, pues Cristina, si quisiéramos encontrar los servicios de Córdoba Garden Tours en redes sociales o similar, ¿dónde las podemos buscar? Pues mira, estoy en Facebook, en Instagram, tengo mi página web, que es cordobagardentours.com. Después estoy en, bueno, tienen mi teléfono, lo tienen en la página web, y el correo electrónico info@cordobagardentours.com, perdón. Perfecto. Pues José María, Antonio Jesús, Cristina Crusel de la empresa Córdoba Garden Tours, os agradezco muchísimo que hayáis venido y esperamos al Instituto Grobolo la semana que viene. Y aquí estaremos. Estupendo. Pues Cristina, ha sido un placer y esperamos igualmente que vaya todo estupendamente. Muchas gracias por dejarme participar aquí. La Noche Paradigmática, Radio Paradigma y Paradigma Media son tu casa y oye, tenemos unas ofertas en publicidad online estupendas. Consúltalas. Seguimos con el programa. No, hasta luego. No. Ah, oiga, vale. Oiga. Sí, Eduardo, sí, tú no escuchas al señor este, tú sigues con el programa. No. Ay. Aquí no, yo he venido a poner mi canción. Venga. Yo he venido a poner mi canción. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, no, la canción de... Vamos a ver, es que toda la semana cerramos con una canción, ¿no? A ver. Pues esta semana vamos a poner una canción que se llama La Estatua del Jardín Botánico. Esa es la de... de radio metálico en el jardín botánico. Pero con ese tono es de Radio Futura. ¿No es de Radio Futura esa canción? La canción es de Radio Futura, pero vamos a escuchar una versión de la gran Sole Jiménez. Pues Sole Jiménez, guardamos silencio y escuchamos. Sole Jiménez, la estatua del jardín botánico. Cristina, Antonio Jesús, José María, nos vemos. Dale, muy bien, adiós. Thank you. ¿Consideras que el comecocos es como correr 100 metros lisos? ¿El Age of Empires 2 para ti es comparar una partida de ajedrez? ¿Juegas al Tetris mientras haces flexiones? ¿La noche de los eSports es para ti? ¿Consideras que el Pong es el mejor eSport de la historia, como es mi caso? No lo sé. Epitor, ¿tú qué piensas? Pues muy buenas tardes, Rafa. Pues aquí estamos otra vez para hablar en la noche de los eSports. Y bueno, me ha hecho bastante gracia cuando has dicho lo del Tetris. Porque el 3D99 también es un eSports, que salió hace poco. Es un juego es un Tetris que tienes que jugar con 99 personas y tienes que ir haciendo fila para atacar a los demás y expulsarlos. Y ya tiene competitivo. Pues es un juego, pero, que sí podemos hacer. Pero bueno, antes de esto, déjame presente, porque estoy aquí acompañado de mis fieles compañeros de equipo de Junco y de Rafa. Bienvenidos, chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, cuéntanos. Pues nada, básicamente eso, que hay muchísimos más eSports de los que conocemos y, por ejemplo, eso, el Tetris es uno de ellos. Pero bueno, en el programa de hoy queríamos a lo mejor empaparos un poquito más de vocabulario de eSports y sobre todo que podemos utilizar en el League of Legends. Ay, es verdad, el argot que se me estaba olvidando. Necesitamos, porque venga. Yo ya me estoy empezando a informar, pero necesito esta sección en mi vida. Es claro, como el Córdoba Combat. Tomad nota porque, bueno, aunque no esté en esta ocasión nuestro componente de jungla, vamos a hablar quizá de un poco de vocabulario de la jungla, que tiene términos bastante complicados. Uh-huh. El primero que vamos a explicar, me ayuda mi amigo Junco, es el término de ganqueo, ¿vale? Ganqueo. Suena correcto. Mal, ¿eh? Hashtag suena ganqueo. Ganqueo barra ganquear una línea. O sea, suena complicado. A categoría de página de vídeos. Cuéntanos, Junco, ¿qué consiste vale, un ganqueo? Pues, de las líneas que hablamos en el programa anterior, hay otro que es el jungla que se mueve por todo el mapa. Él es el que apoya a la otra línea. En el caso de que, por ejemplo, Epi vaya perdiendo la top lane, el jungla le ayuda y hacen un 2 contra 1. Epi, te ha matado el jungla, Epi. No, la verdad es que la has puesto ahí, la has puesto votando y ahí hay que rematar. Bueno, es que como soy famosillo y eso, pues a mí la gente me dice Epi. Que es la vibración de Epizor, claro. Vale. Entonces, disculpa, este es un jugador de refuerzo. Sí, es como si la sim en el fútbol, libero, el que va por todos lados. Una figura antigua del fútbol, ¿eh? Ya hace tiempo que. Bueno, Cesc Fàbregas tal vez. Claro. Puede haber sido un último libero. Y. Eso es el ganqueo, el refuerzo de líneas que estabais comentando. Ya sea tanto para matar al otro rival o para conseguir algún objetivo. Uh-huh. Eso puede ser en cualquier línea, tanto en la top lane como en la media. Claro, tú, o sea, como jungla, lo que haces es que estás siempre no estás en una línea, estás como en un sitio donde hay campamentos, claro, que es la jungla, vaya. Lo que es la jungla, vaya, pues sí, entonces, la jungla es y entonces, esto, pues ganqueo. Pues claro, tú llegas a una línea, dices, pues tú tienes que intentar entrar en esa línea lo más sigilosamente posible o como pueda para que el de la línea enemigo no te vea, pero tú consigas acabar con él. Entonces, bueno, pues por ejemplo, Rafa, que es tirador, tanto él como el apoyo, o sea, el tirador como el apoyo, suelen ir los dos juntos en la línea de abajo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el jungla tiene que estar pendiente porque es la línea que suele haber más acción. Al estar más personas, siempre... Donde hay multitud, siempre hay follos. Hay ganqueo. Pues, exacto. Pues siempre la botlane suele haber mucho ganqueo y eso, pues Rafa está... Y ahí está Rafa de posiblemente Epi, ¿no? ¿Y qué tal? Pues, ¿cómo ganqueas cuando no, yo no ganqueo, a mí me ganquean porque... Claro, ese es el término. Claro. Ese es el problema, que cuando viene el jungla, el enemigo, una y otra vez, y tú, joder, qué pesado, que son 3 contra 2 y no puedo, y tienes que estar borracho el chat para atrás, no puedes avanzar la línea porque... Vas con miedo de que pueda venir el otro jungla. Es un poco... estresante. Sí. Vosotros como equipo, bueno, sois un equipo cohesionado, sí. O sea que soléis usar esta táctica o sois más bien receptores de esa táctica de juego. Es que no es una táctica en sí, es una cosa más del juego. Vale. Está ahí. Vale. Eso lo usa todo el mundo, todo jugador tiene que ganquear. Bueno, en mi caso sería ramear. Exacto. Cuando los, vale, vamos a añadir otro término, ¿vale? Otro término a la lista. Los de línea, cuando quieren ir a apoyar a la otra línea, por ejemplo, si de Junco, que está en la línea central o en la mid lane, va a ayudar a la línea superior o a la línea inferior, se llama roamear. Ajá. Porque ¿Ronear? Roamear. Es que. De roam. De inglés roam. Los términos. Dos y tres. Como roamea, como roamea. Disculpa, tenemos que hacerlo. O sea, sube de una línea a otra, se llama como de roaming, del típico traslado de un país a otro, ¿no? Sí, es que en el League of Legends se usa como, para en español, se usan muchos términos ingleses, pero junto con el español. Sí. Es una mezcla de Spanglish, ¿no? Sí, algo así. Es, por ejemplo, que yo qué sé, tú dices el, en inglés, tú dices gang somebody, y cuando tú lo dices en español es... Ganqueo. Manganqueado, ¿sabes? Es como lo españoliza. Sí que sí sonar bien, ¿eh? O sea... No, pero lo están intentando. Hijo, ¿qué te ha pasado? Madre, me han ganqueado. En un callejón. En fin, que... Las redes sociales están que arden con el hashtag ganqueo. Ganqueo. Hablando de redes sociales. Sí, es que no saben cómo mencionaros. ¿Cómo podemos buscaros en redes si queremos encontrar vuestras últimas actualizaciones o victorias en batalla? Bueno, pues somos un equipo, o sea, somos un equipo que estamos adherido al bar, a Battle Games Bar, que es un bar que han abierto así nuevo, está por la zona de Ciudad Jardín. ¿Vale? Y bueno, pues nosotros pues somos del equipo de ese bar y exactamente a la vez que queramos promocionarlo, pues nuestro Instagram y todas las redes sociales pues son las del bar, por así decirlo. Entonces, todo lo arroba Battle Games Bar. Battle Gamers Bar. Uh-huh. Battle Gamers Bar. Uh-huh. Cuando seáis ancianos, el LOL será vuestro dominó. Yo la creo, petacha. Sinceramente, yo creo que, a ver, LOL llevan 10 años ya existiendo y siendo el videojuego más jugado del mundo, pero yo creo que va a un momento donde va a acabar muriendo, por así decirlo. Wow. A ver, llevan años diciendo de que el LOL ya está muerto, que el LOL ya no lo juega nadie, y cada vez salen estadísticas de que hay más jugadores. Pero va a haber un momento, como siempre pasa en los esports, que va a venir otro juego que va a dar el bombazo, como lo dio Fortnite en su momento, y a lo mejor va a ser más jugado que el LOL. El problema es que Fortnite, a veces, o como juegos como Fortnite acaban cayendo, el LoL sigue manteniéndose estable. El problema es que si el LoL deja de tratar bien a la comunidad, que de momento lo está tratando bien y mucha gente le está apoyando a League of Legends, puede acabar muriendo y puede salir otro videojuego de esports que le pueda salir competencia y le pueda ir mejor. Pero no creo que dentro de 80 años, 60 años tengamos otro League of Legends. Pues si os parece, la semana que viene podemos discutir eso, entre otros aspectos, porque es muy interesante eso que me estoy comentando, que la tasa de renovación de los esports es mucho mayor que la de los deportes estándar, porque el fútbol es fútbol desde finales del siglo XIX hasta hoy, y no hay otro deporte que lo haya superado, al menos en el contexto europeo, como sí está pasando con deportes electrónicos. Chicos, ¿algo más que nos queréis contar en la sesión de hoy? Pues nada más, la verdad es que es un tema muy, muy interesante que ha dejado Rafa para plantear. Sí, así nos que... ha dejado con la miel en los labios de las premoniciones. Pero bueno, lo podréis escuchar la semana que viene. Totalmente. Así que... Una cosa, la semana pasada hablamos de cuál es nuestro otro eSport favorito, el Dota. Dota. En tu caso era el Counter Strike. En tu caso habías dicho El Rainbow Six. Yo sigo sin decidirme, me estoy iniciando, pero ya habías dicho voy el Tetris. Tetris 99. Pues mira, el Tetris lo tengo que pensar, ¿eh? ¿Cuál sería vuestro deporte físico? Bueno, físico es que también es el League of Legends, porque o los esports en general. ¿Qué deporte estándar es el que más os llama la atención a vosotros? Bueno, yo en plan no me quiero enrollar, pero eso, en el LoL, por ejemplo, mi modo favorito en LoL tiene diferentes modos. Mi modo favorito es de 3 contra 3. Entonces, de los deportes que me gustan más, que también sea lo típico, hace una pachanguilla de 3 contra 3, es el baloncesto. Baloncesto. Entonces, mi deporte físico favorito es el baloncesto. Yo diría también baloncesto. ¿El básquet? A mí entre el básquet y el fútbol. A mí me gusta más jugar al básquet, pero me gusta más ver el fútbol. Ah, me pasa igual. En tu caso, Teresa. Córdoba Combat. Ahora es Córdoba Combat. El Jagger, ¿no? Las espadas de goma espuma. Yo creo que los bolos rurales son muy dignos. Hasta la semana que viene. Y otra semana más que continuamos aquí con la sección francesa, ¿verdad, oui. Teresa? Oui, oui, oui, oui. Donne-moi un chute riche. Et actualité université. Ok. Con Cristina. La cena de picoté. Qu'est-ce que vous pensez si nous, pensez si nous faisons ces sections en français totalement? Bah, si tu veux, on peut faire en français, mais je crois que les personnes ne comprenaient pas ce que je dis, alors... Si je parle en français, je veux... personne va comprendre. Entendra. Ouais. Entendra. Futuro simple, está bien conjugado. Futuro simple, muy está bien, súper bien. Mais, nous pourrions l'intenter. Nous pourrions l'intenter, ¿eh? Así hablaba un profesor mío de tecnología del instituto. ¿Sí? Decía, macho, lève-toi a la pizarra. Sí, hablaba así, de verdad. Dios, hacía un poco de lluvia porque escupía y bueno, te bañaba. Bueno. Qué rico, qué rico. O sea, eso a los otakus de mi clase le venía bien. Bueno. Venga, vamos a la universidad. La meteorología de Christine Macho. Christine, ¿qué es que nous avons rapporté? Lo que te traer era nous porter aujourd'hui. Pues esta semana os vengo a hablar del grupo de teatro de la UCO. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh la la. Oh la la, le drame. C'est incroyable. Le tragique. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Madre mía. Esto está siendo complicado. Rafa está sudando. Je voudrais continuer avec ce fantasy. Claro, claro que sí, porque c'est un fantasy. Christine. ¿Qué es que no pouvons nous dire? Decirnos si le groupe de théâtre de l'université. Pues este grupo de teatro se creó hace alrededor de 5 años por Rafi Bujalance López. Uh-huh. Y es un grupo de estudiantes de todas las facultades y escuelas, centros, y forman un grupo de teatro y cada año pues hacen 2 o 3 obras y la verdad es que es un grupo de teatro maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de verles un par de veces, que hicieron El juez de los divorcios, que es Le juez de divorce, y la verdad es que fue una obra, yo me lo pasé genial. Vi hasta un profesor de mi carrera que no se ríe nunca, pues se reía en esa obra. Y dije, madre mía, consigue lo imposible, los milagros existen. Y pues también tienen otras obras como por ejemplo El juicio de París, Historia de una escalera, una obra de Bolo Vallejo muy muy bonita que recomiendo a todo el mundo que se lea. Sí. La ratonera, Solo queda morir sola o Lisístrata, entre otros. Uh-huh. Así que si queréis formar parte del grupo teatro de la UCO, cuando llegue el nuevo curso, pues os ponéis contacto con ellos. Tienen página de WordPress que es grupoteatrouco.wordpress.com. Perfecto. Y creo que también tienen redes sociales. Buscad en Instagram Grupo Teatro UCO y seguro que os sale. Seguro que algo aparecerá ahí. Son unos muchachos súper simpáticos y unas muchachas súper simpáticas y que os van a ayudar y os van a, pues, no sé, os van a dar obras muy buenas y de calidad para que vosotros tengáis vuestras dotes de drama. ¿Qué será la próxima obra de teatro de ese grupo? Pues, ¡tómalo! Wow. Oh. No serás trilingüe. No. El plurilingüe. Vamos a ver. Es que yo tengo el A2, ¿vale? Es el A2. Y aunque tengo el A2... Yo también tengo frío. El A2. Oh. ¡No! ¡Por favor! ¡No me lo puedo ni de creer! Lo has hecho, ¿eh? Sí. Que yo tengo el A2, tío. Lo he conseguido, tío. Sí. Y yo sé conjugar mi presente simple y demás y mis cosas. Sí. Y todo el día mi hermana, es que habla muy mal francés, me ha condicionado. Ya no puedo hablar francés bien. No, yo no digo eso, simplemente que me hace gracia cómo habla. A ver, que yo también hablo un poco churrimanguero oxidado. El inglés. ¿Oxidado? Claro. ¿Oxidado? ¿Tú sabes si en Piratas del Caribe el pirata que está hecho de coral? ¡Ay, sí, sí! Ese sí. Es mi francés habla. ¿Alguna obra próxima que haga este grupo? Pues la verdad es que no lo sé por el momento porque lo suelen nombrar cuando secreto. Llega el momento, pero vale. Siempre suelen repetir obras de años anteriores como las que he nombrado últimamente. ¿Y en qué facultad se les puede ver actuando? ¿Van a rectorado directamente? Van a rectorado y a cada facultad. Yo, por ejemplo, tuve el placer de verles en rectorado y en la Facultad de Filosofía y Letras. Vale. Y creo que sus ensayos los hacen en la Facultad de Medicina. ¿Querrán música de Estelio? Como en Cosmopoética. Había hasta la contratación para el grupo Estelio Ensemble, para el grupo de teatro de la Universidad de Córdoba. Razón aquí. Spam. Pues... Y bueno, pues ya está. Yo creo que ya habéis dos soltadas. ¿Os apuntaríais a teatro? Yo me quedo con la espinita. ¿Haz teatro tú también? Ay, sí, a mí sí. Me gustaría hacer teatro, la verdad. Está muy chulo. Me gusta. ¿Qué os parece si en lugar de despedirlo lo dejamos que se vaya muriendo así en plan? Bueno, sí. Hay un fade out de estos. Sí, un como. Sí, bueno. Un fade out, esto. Cuando se va bajando el volumen a las canciones, pues porque ahí, no saben cómo acabarlas. Venga. Ahí vamos a ir, no, bueno, no sé, sí, nada. Bueno, que Edu, muchas gracias por esta semana. Haz magia. Venga, que hasta luego. Adiós. No, pero la red social de la UCO se ha dicho. Sí, he dicho arroba Grupo Teatro UCO, supongo que será el Instagram. Bueno, sí. Está la fuente de información contrastada. Venga, me parece. Periodismo, el periodismo en la radio. Pues nada, pues nos vemos la semana que viene. Adiós. Au revoir. Querida audiencia, os habíamos comentado en la presentación del programa que nuestra filosofía hablada de hoy iba a tratar sobre Orson Welles. Sin embargo, los acontecimientos de esta semana pues no nos han pasado en balde. Y en una semana tan importante en la que nos jugamos mucho en las elecciones y demás, ha habido una cosa que nos ha hecho destacar lo importante con respecto a lo urgente. Esta semana, el 7 de noviembre, nos dejó una de las mayores contribuciones a la ciencia, a la comunicación y a la visibilidad de las mujeres en la tecnología y en la ciencia, como era la figura de Margarita Salas. Por eso, nuestra filosofía hablada de hoy tratará sobre su figura en lugar de la del insigne director de cine norteamericano. Margarita Salas nace en Asturias en 1938, hija de una familia de un médico y una ama de casa, y desde el principio el padre la orientó al mundo científico-técnico, haciendo que estudiase la carrera de química. A partir de sus estudios en química en la propia universidad, conoció al que sería su mayor orientador, que fue el doctor Alberto Sols, con el que orientó su trabajo en química hacia la bioquímica y la investigación básica. Tras doctorarse en la universidad con una tesis doctoral centrada en el análisis de cómo las enzimas glucoisomerasas interaccionan con diferentes sustratos de azúcares, con una conformación u otra, realizó una estancia postdoctoral en Estados Unidos bajo la dirección de don Severo Ochoa, con lo cual sobran un poco las palabras. Entre sus más de 350 publicaciones en revistas y libros internacionales y un 10 en medios nacionales, 30 tesis doctorales y 8 patentes, las cuales han sido de enorme beneficio económico para el país y para ella, cabe destacar una de sus mayores contribuciones en el área de la bioquímica y la biología molecular, que fue el estudio de la ADN polimerasa del virus bacteriófago FI-29. ¿Por qué es importante conocer este bacteriófago? Porque digamos que toda la modificación genética de laboratorio hasta fecha próxima, en la cual técnicas como el CRISPR o anteriores, se utilizaba utilizando los ciclos naturales de virus que conseguían infectar bacterias para poder hacer que esas bacterias expresasen los genes de interés a estudiar para los bioquímicos y los genetistas. Por tanto, ella encontró una de esas llaves tempranas a la hora de conseguir la modificación genética en bacterias. Además de todo eso, por si fuera poco, fue nombrada doctora honoris causa por muchas universidades, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, la UNED, y tiene premios que la reconocen y avalan internacionalmente, como el premio, por ejemplo, Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana, o el premio a la excelencia concedido por FEDEPE, o la medalla de oro del Colegio de Veterinarios de Asturias, o, por ejemplo, el premio a la mujer líder de la Fundación Rafael Pino, o, como podemos encontrar, el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal en el año 1999. Desde el año 2000 orientó además su labor de investigación a la visibilización de las mujeres en ciencia, ocupando el puesto I minúscula en la Real Academia de Ciencias y Letras de España. Dentro de todo eso, realizó muchísimas contribuciones mediáticas a la lucha por la investigación y el avance del conocimiento. Es por ello que en semanas como estas, en las que todo es muy grande, muy beligerante y muy acuciante, tener referentes de personas que con su trabajo llegaron a modificar y a inspirar a nuevas generaciones de científicos y de científicas nos hace tomar perspectiva de la realidad de las cosas. Entre uno de los reconocimientos más destacados puede ser el hecho de que muchos centros educativos de nuestro país llevan su nombre, incluso sustituyendo a antiguos ministros franquistas en sus placas. Hoy, en Filosofía Hablada, queremos rendir homenaje a una de las mujeres que hicieron posible que el campo de estudio de la bioquímica y la biología molecular fuese una realidad en nuestro país en una época oscura y poco dada a la innovación. Margarita, muchísimas gracias. Desde aquí, desde Filosofía Hablada, desde la noche paradigmática, cogemos tu testigo y seguiremos intentando aportar luz al conocimiento de los demás. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com, escúchanos. Con esta versión de acid jazz, ragtime, jazz rápido, del thriller de Michael Jackson por Postmodern Jackbox, en YouTube podéis buscar, tienen temas de todo, pues vuelve Santos Macho, vuelve mi padre. Hola papá, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, madrugadas, buenos días. El podcast es intemporal, es como el tesseracto de Interstellar. Está Matthew McConaughey, ¡Murph! ¡Murph! Hoy es espectacular lo que traemos, hoy es espectacular, porque íbamos a ir a los tiempos del Harry High, este del principio, de esto del Harry High. ¿De los Blue Brothers? Sí, señor, cantado por Cap Calloway, pues nos vamos a enseñar un señor que es contemporáneo de aquella época. ¿Con qué venimos hoy? Hoy venimos a hablar, vamos, y venimos a escuchar una de las canciones en diferentes versiones que vamos a escuchar, de George Gershwin, que la canción se llama They Can't Take That Away From Me. Que vamos, que eso no me lo quita ni nadie. No sé si me entiendo. Tal vez Chiquito de la Calzada sea un, sí, se inspire en George Gershwin para hacer esa broma, ¿no? Por supuesto. ¿Y ese tema lo compone George Gershwin? Ese tema lo compone Gershwin para una película que en su versión original se llama Shall We Dance, que aquí en España, lógicamente, se tituló Ritmo Loco, protagonizada... El branding es genial, ¿eh? Protagonizada por Fred Astaire y Ginger Rogers. Entonces, venimos a escuchar esta canción. Vamos a escuchar primero la versión de Fred Astaire. Vale. Si queréis, la podemos ir poniendo, la podemos ir escuchando. Pues se tiran un ratito ahí hablando, que están en la cubierta un barco. El ritmo loco. A lo loco, se los años 30. Al final está bien puesto y todo. Pues a ver si podemos ir escuchando de fondo esa canción. Fíjate tú, el año 37. Qué buen año. La nominaron al Oscar a mejor película. O sea, perdona, mejor canción, y le dieron el Oscar a una canción de Bing Crosby, de una película de Bing Crosby, que dices, pero ¿cómo es posible esta obra de arte, por Dios? Ahí está hablando George. Esto me recuerda a Mundo Viejuno. Retrospector. Tiene así un poco ese estilo. Esto es una escena, es una película que aquí, los que nos hemos criado con el tema de la 1-1 y el UHF, y los cines de sesión continua, estas películas solían ser las que solían reestrenar en los cines de sesión continua en verano. Que son películas muy melifluas, que no que sean, pero que tenían, hombre, sobre todo, el arte de estos, de este señor. Aquí está. Está hablando como dentro de una taza. Ringelson. También le doblaría un gallego en esta película, Fred Astaire. Es que, curiosamente, yo es una cosa que mantengo. Por ejemplo, en Lo que el viento se llevó, la gente que vivía en Atlanta, en el profundo sur de los Estados Unidos, eran todos gallegos. No me lo explico. ¡Ay, carayo! ¡Ay, carayo! Porque ¡qué viales los sudistas! La criada de la Melania era cubana, y entonces es que no me entero. Es como doble racismo, ¿no? Sí, es doble racismo. El doblaje es... Sí, es impresionante. Madre y todos mía. Hablaban así como así. ¡Oiga, señora! Es muy recomendable. Berto Romero tenía en el canal de Paramount Channel una pequeña sección que hacía críticas de películas. Y habló un día de Ben-Hur. Dice, Ben-Hur es una de esas películas que están dobladas como con una taza. Y coge el tío una taza y se pone, hola, soy Judá Ben-Hur. Imitando ese sonido de lata antiguo, y es buenísimo. A ver. Es to love. But I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife. Ahí hay un apoyo de la sección de metales que hace la misma música que el tenor. Hombre, es que el señor Gershwin, que murió con 39 años, es que murió dos años después del estreno de esta película. Murió nada más que con 39 años, pero tiene una producción musical. Tú y yo hemos visto, también hemos visto un musical aquí en Córdoba, que era Porgy and Bess. Espectacular. Que en su principio le consideraban musical y es una ópera de principio a final. Sí. Y este señor, musicalmente hablando, un genio. Si yo no sé si hubiese vivido más años, yo no sé dónde. Su hermano sí duró más tiempo, ¿no? Su hermano, que era el letrista, estaba en George, que era el que escribía las músicas y es el más conocido de los dos. Y luego estaba el letrista, que era Ira. Siempre estaba muy enfadado. Ira Gershwin creo que estuvo escribiendo canciones hasta finales de los años 50. Madre mía. Pues el señor Fred Astaire, yo terminando mientras sigamos comentando. ¿Y qué otra versión tenemos? Podemos escuchar ahora una versión de una vocalista que fundamentalmente ha sido corista de cantantes como Ray Charles, como Chaka Khan, que se llama Patti Austin. Patti Austin, en la segunda mitad de los años 70, grabó un par de canciones con un cantante que es Pivo Bryson, bajo la producción del gran Quincy Jones. Y en esta ocasión, en un LP suyo, aparece una versión del They Can't Take That Away From Me. ¡Qué difícil es, por favor! Pues vamos a escuchar a la señora Patti Austin. Vamos a escucharla un poquito, a la señora Patti Austin. Lo curioso de la gran música es cómo siempre se adapta a cualquier cosa. Ese sintetizador ahí metido, ¿eh? Esto es muy ochentero. Gershwin con hombreras. En la noche paradigmática. Oh. Esa batería de hexágono. Y ese bajo tan saturado, es dificilísimo tocar el bajo así, ¿eh? Es muy ochentero, pero sigue sonando maravillosamente bien. Totalmente. Sobre todo son producciones que están encaminadas a que predomine sea la voz de la vocalista. El resto es acompañamiento. Sí, porque además es muy curioso que la batería es pam, pa, pam, pam. Es el mismo ritmo, ¿no, Eduardo? No hay un gran cambio rítmico ahí. Eduardo, que está ahí en la cabina y nunca quiere hablar, es un productor musical estupendo que nos podría dar unas claves estupendas de este tema. Si se arranca. Pero no quiere. ¿Por qué? Porque no quiere. Porque es discreto. No le da la gana, es un muchacho discreto. Eduardo Carbonell, señores, de Evil Sound Producciones. ¿Tú también te pones en el estudio, Eduardo, con el bajo en plan pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam? ¿Te pones también así? Oye, así, ahora que estamos así de la tertulia de esto de los bajos, yo el bajo más espectacular que he visto en la vida es el bajista de Edwin and Fire. Eso es impresionante. Un tío que debe de medir como unos 2 metros. Sí. Y es una persona, está tocando el bajo y además es el tío que más disfruta tocando. Es un movimiento puro. Tal vez con el de Metallica, el bajista de Metallica también. Es que no le conozco. Es que no le considero. ¿Quién es ese señor? Uf, lo que acabo de decir. Sí, sí, sí. Yo no quería subrayarlo. Es lo pero bueno que tiene la ignorancia y la inconsciencia. Uno dice lo que le da la gana. Qué maravilla. Hombre, por Patti favor. Austin, ¿no? Patti Austin. ¿Sigue en activo esta señora? Sí, señor. ¿Dobló la activo, servilleta sigue o en sigue activo? No, ha doblado la servilleta, sigue en activo. Lo que pasa que en un circuito muy reducido es ella. Si os parece, podemos empezar a escuchar la última versión que hemos traído. Sí. Que es de una de mis películas favoritas. Pero no se va a poner a hacer guau, guau, guau, guau, guau. No, otro día te traeré guau, guau, guau, guau, guau, guau. Que sé, ya verán ustedes qué es lo del guau, guau, guau, guau, guau. Es una broma de mi hijo. Mi hijo es una persona, hay que respetarla, pero ¿qué voy a hacer con él? ¿Matarlo? No. Tengo mi tarita, tengo mi cosita. Entonces uno tiene que lidiar con estas cosas. Ya te traeré guau, guau, guau. No te preocupes. Mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué el director de Thor? Porque es lo último que ha hecho así. Frankenstein. O Asesinato en el Orient Express Millennial. Puf, que la mala es Rey. Yo es que, no, sí, puede ser Mirator. Rey, pero es que tengo un problema. ¿Por qué? ¿Por qué 500 versiones de la misma historia? Es que, por favor, ¿por qué no se sientan y escriben algo nuevo? A ver. O hacen cosas como esta. Que también es suya. De una película. perdidos. Ah, de la obra de Shakespeare de teatro. Sí, señor. Cojo a Shakespeare y ahora cojo canciones de Irving Berlin, de Gershwin y de Cole Porter, lo meto en una batidora y sale una película maravillosa, fantástica. Con esta impagable versión a cargo, los arreglos son de Patrick Doyle, que es el director de la, que es el, vamos, el que hizo la banda sonora de la película. Y aquí yo creo que él pilla el espíritu de Gershwin del todo. Patrick Doyle es un músico que además adapta épocas musicales estupendas. Cuando vinieron aquí Gonzalo Herreros y Carlos Castiñera del Coro Ciriab, el tema con el que le recibimos es el Non Nobis Domine de Enrique V, sí. Y es una composición suya, basada en un texto medieval, y suena como si lo hubiesen compuesto en el siglo, o te suena a siglo XIII, porque Doyle es un historicista de la música espectacular. Se nota, no, hombre, tiene que saber muy bien de... Y aquí lo curioso es el respeto que hay al original. A mí lo que más me gusta de todo es ver cómo una canción me pasa por el oído de diferente gente, diferentes estilos, y la canción en el fondo tiene el mismo espíritu. En este caso es un ambiente un poquito triste, porque es un ambiente de despedida. Yo, es una película que os recomendaría que la vieseis. Trabajos de amor perdidos de Kenneth Branagh. ¿Es su único musical? Sí. Además, que como tiene los textos de Shakespeare, que lo que son los argumentos de Shakespeare son un poquito... Pero el lenguaje del que los envuelve es maravilloso. Pues hombre, la verdad es que es hora y media muy entretenida. Kenneth Branagh, Alessandro Nivola, en fin, gente muy interesante. Sí, luego está Alicia Silverstone. El Spall, Timothy Spall. Y el de La Jaula de las Locas, este actor americano de musicales, Nathan Lane. Ah, es verdad, Nathan Lane. Sí. Y con Natasha Richardson, creo que es una... No, con... Ay, Catherine... Ay, es que ahora no me acuerdo. Que es hermana de, creo. No, es hermana de. No. Es que, bueno... En Ronin, la tía. Esa, correcto. Y en Californication, la exmujer del David Duchovny. Oh, qué arreglo. El coro va unísono. Pero fíjate que es un mezzo forte la intensidad. El modo en que coges el cuchillo. Cómo bailas hasta las tres. El modo en que has cambiado mi vida. Ay, eso nadie podrá quitármelo nunca. Qué bonito. Año 1937, señoras y señores. Gershwin. They can't take that away from. Pues yo creo que nos pueden quitar muchas cosas, pero el gusto de esta sección de hoy no lo van a quitar nunca. Ha estado bonito, ¿verdad? Ha estado muy bonito, papá. Gershwin siempre es bonito. Gershwin, Porter, Irving Berlin, todos esos tíos. Es que Manuel de Falla, es que eso es maravilloso. Es que eso no te lo puede quitar nadie. Ese cambio de siglo musicalmente es que es espectacular. Es espectacular. Pues nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, papá. ¡Qué noche para reflexionar y bailar al ritmo de Phil Collins! Susurro de Phil Collins, ¿eh? Sí, madre, temazo. Mía. La noche previa al desastre. perdón. Esperemos que no. Reflexionar, por favor. ¿Qué nos trae la semana? Cuéntanos. Pues mira, bueno, ya os comenté la semana pasada de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, ¿no? Sí, claro. Tose. La tos de la noche con Phil Collins. ¡Susudio! Lo siento. Nada, mujer. Nada, pues va a seguir hasta el 17 de noviembre. Uh-huh. Así que seguirá con muchas actividades. También está el burlador de Palacio. Hombre, que no nos falte. Las dos últimas funciones, el 9 y 10 de noviembre en el Palacio de Viana, a las 8:30 por 15 euros. Pues que nadie se lo pierda. Después pasamos de golpe al fin de semana ya. Viernes 15 de noviembre, este vez Paños y Compañía con El Sombrero. ¡Oh! Es bueno. Un estreno en el Gran Teatro a las 8 y media y el precio oscila de 10 a 24 euros. Perfecto. ¿Qué más? Pues ya pasaríamos al sábado 16 de noviembre. ¡Uf! ¿Qué opinas, Rafa? Bueno, empiezo primero con que Manuel Moreno Maya, el Pelé. ¡Hombre, el Pelé! Con el estreno Mapamundi. Sí, sí, sí. En el Gran Teatro a las 8 y media con un precio de 8 a 21 euros. Que nadie se lo pierda, por favor. Pero tampoco se pueden perder. Claro. Es que, a ver, venga, os a ver. Lo podéis perder si vais al Gloria de Vivaldi con el coro Sir Jaff y la Camerata Capricho Español en la Iglesia de la Magdalena. Gloria, ahí os lo dejo. Gloria. Gloria, Gloria. Que nadie se lo pierda. ¿Algo más, Teresa, de la Agenda Cultural para esta semana? Nada. Pues tenemos al Pele, tenemos el Bolo del Palacio, tenemos a Estévez Paños. Estévez Paños. Y compañía, más gente. Y el Gloria de Vivaldi con el coro Cid Jazz. ¿De qué nos sonará ese coro? Sí, más o menos. Teresa, reflexiona. Vamos a reflexionar y vamos a por la semana y a por todo en la vida. Pues claro que sí. Rafa. Pues nada, buenas noches y buena suerte a todos. En la parte técnica, Eduardo Carbone, de la copresentación, Teresa Camarena. Y aquí, Rafael Macho. Nos vemos la semana que viene.